fuerte como sol que muere en el mar. Rojo por completo como sangre, fuerte como sangre débil por amor. Rojo el día entero entre tus piernas, rojo el verde bosque cuando el fuego, rojo el nuevo ser que nace y muere. Rojo entre las rosas rojas de dolor.